esta infección sería eliminada por el sistema digestivo a través de las heces y de la orina. En el caso del planeta, sus heces y orina serían comparados a la expulsión de gases, magma y lava de los volcanes, estos representan los intestinos del planeta. Las criaturas van a morir, porque cuando se acabe la energía cinabria del exterior, ellos no tendrán de dónde alimentarse y el fragmento satien se secará porque no será retroalimentado. 213. ¿Cómo podríamos llevar este ejemplo para la cura del cáncer en nuestro cuerpo psíquico y material? El antibiótico para la cura del cáncer psíquico sería, las energías pensamientos de conocimiento, entendimiento y amor. Cuando el ser llega a profundizar y transmutar lo que produce las enfermedades, habrá eliminado la energía cinabria enferma y con ello terminará definitivamente con la enfermedad material. El ser humano expulsa toda energía cinabria enferma por su sistema digestivo. Por este sistema se genera la enfermedad y por él también se elimina. 214. En nuestro cuerpo material existen estas criaturas, son las mismas que se encuentran en el centro de Tera. Son las mismas. Macrocosmos y microcosmos. Cuando las criaturas salieron al exterior, sumado a la energía enferma de Satien, contaminaron al planeta. El ayapliano voluntario se enfrentó cara a cara con los verdaderos demonios del planeta. Un enorme reto que lo ha llevado a lo más profundo de la enfermedad, la energía cinabria de Satien. Un virus maligno que lucha para sobrevivir. Nosotros queremos que ustedes entiendan que lo que sucede en el macrocosmos, es exactamente igual en el microcosmos. Cada célula de ustedes es un planeta, dentro de esas células se encuentra la energía cinabria enferma y las criaturas que habitan dentro de ella, como los virus, microbios, bacterias, gérmenes, parásitos y más, se alimentan de esta energía que ustedes mismos le proporcionan. Este es el verdadero motivo por el cual les aconsejamos no comer carne y sus derivados. Este alimento genera mucha energía cinabria y demasiada combustión calorífica y es dentro de esta energía que esas criaturas proliferan, porque encuentran las condiciones perfectas e ideales que ellos necesitan. Cuando en el interior de la célula se produce una explosión demográfica, estas criaturas buscan otros lugares para continuar viviendo, atacando otras células, órganos y sistemas, es así como la enfermedad se propaga. Si a través del conocimiento ustedes tomaran conciencia, entonces evitarían alimentar a las criaturas con pensamientos negativos enfermos, podrían erradicarlas por siempre de sus cuerpos y del planeta. Sigan nuestras instrucciones, ustedes las pueden erradicar elevando la energía mercúrea y la combustión alciática de sus pensamientos. Es la única forma, no hay otra manera de realizarlo. 215. Estas criaturas tienen diferentes grados de evolución.